Bueno, hola a todos. Soy Barry Nguyen, de Curiosa Biología, ya me conocéis. Y hoy, bueno, hoy vengo a hablar de un tema que es un poco delicado, porque en estos mismos momentos el monte todavía está ardiendo, ¿de acuerdo? El monte está ardiendo en el sur de Huelva. En el sur de la provincia de Huelva, en España, en una zona del Parque Natural de Doñana, ¿vale? La región del Parque Natural, no del Parque Nacional. Luego hablaré brevemente de las diferencias de uno y otro. ¿De acuerdo? Entonces, vengo, en primer lugar, quiero hablar un poco de qué es un incendio forestal. Qué tipo de incendios forestales hay, cómo se gestionan, etcétera. ¿De acuerdo? Disculpad. Bueno, antes que nada, hola. Disculpad por haber estado ausente 2 semanas. Como dije, me iba a tomar esas 2 semanas de vacaciones para el canal. En el futuro me tomaré otras 2, a finales de julio, la última quincena de julio. Tampoco voy a estar por aquí. Pero bueno. Por aquí estamos, me dicen que se oye todo bien. Hola a todos, leo que está Gusanoman, Ciencia y Cultura, Maxi, John Alexander, Brandmaker, Black Blitz, Bruja. Hola a todos. Bueno, Jonathan, buenas. Bien, voy a explicar un poco. Vale, se denomina incendio forestal a cualquier incendio, a cualquier masa de fuego, ¿vale? Que supera una hectárea de extensión, ¿vale? Y que sucede en un medio natural, ¿vale? Cuando hablamos de que supera una hectárea, es más o menos la medida que se toma como medida estándar, ¿vale? Cuando es de menos de una hectárea, no lo llamamos incendio, lo llamamos conato, ¿vale? Normal, o sea, todos los incendios empiezan con un conato, es obvio, o con varios. Y en ocasiones se juntan y forman un mismo incendio. En ocasiones ese solo conato crece y se forma un incendio. Y bueno, y es algo que la verdad es que es terrible. Es terrible para la biodiversidad, es terrible para el ecosistema, es terrible para la gente que vive en la región. En general es terrible. Es uno de los desastres naturales más habituales en España y que más daños produce, tanto daños ecológicos como daños socioeconómicos, ¿de acuerdo? Hablando de desastres naturales. Un incendio forestal puede tener en general 2 orígenes, ¿vale? Se clasifican en 2 grupos, según sean naturales o antrópicos, es decir, que su causa haya sido natural o que su causa sea el ser humano, ¿vale? Dentro de la causa natural, lo más habitual, sobre todo en España, son los incendios causados por rayos, ¿vale? Mucho más raros, aunque no imposibles, son los incendios causados por el impacto de un meteorito, ¿vale? Hubo algunos hace unos años, cayó un meteorito en la parte norte de la península ibérica que provocó varios conatos naturales que tardaron un poco en extinguirse. Más raro en España, inexistente en la región peninsular de España, inexistente, pero en otras regiones del mundo también posibles incendios pueden ser causados por el vulcanismo, por ejemplo. Eso se les denomina incendios naturales, ¿vale? En España, aproximadamente del 5 al 10% de los incendios, depende un poco del año, ¿no? Pero entre el 5 y el 10% de los incendios españoles son naturales. El resto, el 90-95%, son de origen antrópico, son de origen humano, ¿vale? Son causados por el hombre. Pero que un incendio sea causado por el hombre no significa que sea intencionado, ¿de acuerdo? De los causados por el hombre, se suele decir que hay 3 posibles orígenes de un incendio. El accidental, la negligencia y la provocación, ¿vale? un incendio provocado por el hombre de forma accidental sería, por ejemplo, que una vía de tren en una zona de matorral, ¿no? Que de repente haya una sequía, el matorral esté muy seco y una chispa salte de los raíles del tren, de la rueda del tren, y prenda un matorral. Es muy raro que suceda, pero puede suceder. Y eso provocar un conato y luego un incendio. Otra forma de suceder un incendio natural, o sea, no, perdón, antrópico, es decir, de origen humano, pero accidental, sería, por ejemplo, que se caiga una torre de alta tensión y las chispas que saltan de la caída de los cables prendan un fuego, ¿vale? Esos serían incendios accidentales, ¿vale? Son provocados por el hombre porque es la actividad humana la que produce el incendio, ¿vale? Con nuestras vías de tren o nuestros cables de alta tensión, pero el accidente, pero es un accidente el que provoca el incendio. Muy distinto es una negligencia, ¿vale? En una negligencia hay una acción activa por parte de las personas que no causan de forma directa el incendio, pero que llevan a una consecución de causa y efecto que terminan en un incendio. Por ejemplo, estás haciendo una barbacoa en el bosque y salta una chispa o un trozo de carbón, cae al suelo y prende. No se está encendiendo un fuego activamente, no estamos prendiendo nosotros el monte porque nos da la gana, no está provocado, ha sido una negligencia, ha sido un mal uso o un uso inadecuado de una infraestructura, como puede ser una barbacoa o el realizar una barbacoa en un lugar donde no se debe o lo que sea. Ejemplos de incendios por negligencia sería también arrojar una colilla y no suele suceder, es bastante raro porque una colilla no suele tener mucho calor, pero si el material está muy seco, puede llegar a prender pues una vegetación muy seca o una botella de vidrio. El culo de una botella de vidrio puede, mediante la incidencia de rayos solares, puede generar un efecto lupa y generar un incendio. Esos serían incendios negligentes, ¿vale? Incendios por negligencia humana, ¿vale? Son causados por el ser humano, no son accidentales, porque hay una actividad humana incorrecta, como puede ser encender una barbacoa o dejar una botella de vidrio en el campo o tirar una colilla, pero no hay una intención de prender el fuego. Por último están los provocados. Los provocados tienen una intencionalidad, ¿vale? Hay una intención de prender ese fuego. Bien sea porque quieres prender los matorrales de tu campo, quemar los rastrojos, lo cual, por cierto, está prohibido, o cualquier otra actividad que implique la acción directa del fuego sobre el campo y luego esa quema de rastrojos se te escapa de las manos, ¿vale? O directamente echas un bidón de gasolina y le prendes fuego en el monte, o prendes fuego a 4 o 5 matorrales que encuentras por ahí, o etcétera. Esos son incendios intencionados, esos son incendios provocados. ¿De acuerdo? Por raro que parezca, la mayor cantidad de incendios que suceden en España no son provocados, son negligencias, ¿vale? Son descuidos de la gente que hace algo mal. Sin embargo, los incendios provocados están en segundo lugar. Es muy triste. ¿Por qué motivo una persona quiere provocar un incendio? Bueno, pues en algunas circunstancias, y cada vez menos, las normativas, luego hablaremos de normativas, las normativas se están intentando endurecer desde hace tiempo, aunque en algunos casos se han vuelto un poco más flexibles en los últimos años, pero en principio las normativas deberían impedir que eso sucediera, pero hasta hace 10 años, cuando se te quemaba el monte en muchos sitios, ese terreno quemado se revalorizaba, o sea, se podía se podía reevaluar el uso de ese suelo y cambiar el uso de un monte a urbanizado, por ejemplo, o a cultivo. Entonces llegaba alguien y decía, coño, es que yo tengo aquí mi parcela, pero es monte y no puedo meterle el arado porque es monte. Y como es monte, no puedo cambiarle. Entonces le prendo fuego, ¡oh, qué desgracia más grande! Y ahora ya puedo cultivar o puedo construir. Eso ahora es bastante complicado. Y luego, como digo, hablaré un poco de la normativa. Para decir que un incendio está provocado, es necesario demostrar que hay una provocación. Es demostrado, es necesario aportar evidencias de que ahí ha habido una provocación, o sea, de que alguien ha encendido ese fuego con intención de quemar el monte, o con intención de quemar una parte del monte y luego se le ha ido a las manos, o lo que sea. Tiene que haber una intencionalidad de fuego. De lo contrario, no podemos, hay una cosa llamada presunción de inocencia y no podemos decir que algo sea provocado. Podemos decir que probablemente sea provocado si hay muchos indicios que apuntan a tal cosa, como por ejemplo, que haya muchos focos cercanos pero distintos. Eso suele indicar que alguien lo está provocando. Si hay un foco de fuego aquí y otro foco 100 metros más allá y otro foco 300 metros más allá, y todos los focos han empezado más o menos a la vez, o uno detrás de otro en orden, eso suele indicar que hay alguien detrás que está yendo con el mechero y el bidón de gasolina, o sin gasolina. Si hay restos de acelerante, obviamente sabemos que es provocado, ¿no? De cualquier cosa, aunque no haya acelerante, si encontramos un fuego aquí, otro fuego aquí, otro fuego aquí y otro fuego aquí en línea y que han ido uno detrás de otro, lo normal es pensar que ha sido provocado, porque es muy raro que se produzcan cuatro negligencias, una detrás de otra, casi a la vez. Y cuando son accidentales o son naturales, se sabe muy rápido, porque ha habido una tormenta, porque ha caído un asteroide, o porque ha pasado un tren, o porque ha habido una caída de unos cables de alta tensión, o lo que sea. Se suele saber rápido cuando es un accidente. Cuando es provocado, o es negligencia, el asunto está más complicado, pero a veces los provocados llaman la atención. Pues eso, esa situación. En otras ocasiones solo hay un foco y no queda claro, no hay acelerante, no hay... Y no queda claro si el incendio ha sido provocado o ha sido causado por un mal uso, por una negligencia. Entonces, no podemos decir que un incendio haya sido provocado, a menos que tengamos pruebas de que ha sido provocado. ¿De acuerdo? Hablaremos de que es probablemente provocado o tal vez una negligencia, que no lo sabemos. Hay un incendio ahora mismo, como he explicado, al sur de la provincia de Huelva, en Andalucía, en España. Ese incendio no sabemos de momento, o al menos yo no tengo datos. Si alguien tiene datos novedosos, pues que me lo diga. Creo que no ha habido, no hay pruebas de que haya sido provocado, entonces no sabemos si ha sido provocado o se ha debido a una negligencia. No lo tenemos claro. El incendio, voy a poneros ahora un mapa, ¿de acuerdo? Voy a colocar un mapa para que os hagáis una idea de cómo ha sido el incendio, ¿veis? Esta es la zona de Huelva, ¿veis? Aquí está la ciudad de Huelva. Esto de aquí es la ciudad de Huelva. Este es el río Diel, este es el río Tinto. Río Tinto sonará bastante, supongo, sobre todo a los españoles. Bien, aquí está Mazagón, este pueblo se llama Mazagón. Aquí está el Rocío, que es zona de... Todo esto es el Parque de Doñana, ¿de acuerdo? Este brazo de aquí es parque... perdón, a ver, desde el Rocío aquí toda esta ribera del río, toda esta ribera es parque nacional y del Rocío para acá, todo esto por este camino hacia el este, todo es parque nacional, mientras que esta parte de aquí, esta parte hasta Mazagón, toda esta parte de cultivo, o sea, de pinares y tal, todo esto es parque natural, no parque nacional. Luego, como digo, hablaré un poco de qué es toda esta zona. Toda esta zona es parque natural. Bien, aquí está Moguer y aquí está Mazagón. Bien, el incendio se inició a medio camino entre Moguer y Mazagón, más o menos en esta zona, por aquí. ¿Vale? En esta zona es donde se ha iniciado el incendio. ¿Vale? En esta zona de aquí. El viento de componente sureste ha hecho que avanzara el incendio desde esta zona del inicio hacia el sureste, obviamente, ¿vale? Actualmente el incendio ha avanzado más o menos hasta aquí, ¿de acuerdo? Toda esta zona que estoy marcando ahora con el cursor, toda esta zona ha sido quemada, ¿vale? Aquí está Matalascañas, por cierto, por si alguien conoce, ¿vale? Recordemos, esta parte de la ribera del río, toda esta parte de aquí, hasta los Cabezudos, toda esta parte es parque nacional, igual que todo esto, ¿vale? Cortando por este camino y toda esta parte de aquí, pasando por Matalascañas, hasta estas marismas, todo esto es Doñana, todo esto es parque nacional de Doñana, ¿vale? Hasta el Rocío. Y luego toda esta zona de bosques es parque natural, esta zona de bosques de aquí es parque natural, esta zona de aquí, como digo, es parque natural. Entonces, el incendio que se ha iniciado entre Moguer y Mazagón se ha iniciado en una zona sin protección, pero ha avanzado rápidamente y rápidamente ha entrado en el parque natural. Aproximadamente ha ocupado entre un 30 y un 40% de esta parte del parque natural, ¿vale? Y ha avanzado hasta aquí. Han sido evacuadas más de 2.000 personas de Mazagón, ¿vale? Ha habido, bueno, durante ayer y hoy se han ido alojando gente en zonas de la playa y tal. Y el viento ha seguido avanzando, o sea, el fuego ha seguido avanzando, alimentado por el viento, hasta que a media tarde de hoy el viento ha cambiado de rumbo, ¿vale? Se ha colocado un viento de componente norte y el fuego pues se ha detenido bastante. En estos momentos el viento está controlado, o sea, el fuego. En estos momentos, ahora mismo, cuando estoy hablando, el fuego está controlado, lo cual no significa que no se vaya a descontrolar, ¿vale? No lo sabemos. Pero de momento está controlado. Hay más de 150 personas, varios medios, tanto vehículos terrestres como helicópteros y aviones, trabajando constantemente en la extinción. En esta región también hay una zona, a ver si la encuentro, nunca me acuerdo exactamente dónde está, luego os la busco. Hay una zona que se llama el Albaicín. Perdón, el Albaicín no, no, no, me he confundido, vale, perdonad. Es que tengo los nombres de las zonas de Andalucía, las tengo un poco mezclados. Es el Acebuche, eso es. El Acebuche, ya lo he encontrado, aquí está. Mira, estaba más o menos por donde decía yo. Es que no quería daros zonas desconocidas, ¿vale? Estoy aquí, hay un espacio que es el Acebuche, ¿vale? Aquí se crían linces, ¿vale? Es una zona de cría de linces. Bueno, pues los linces, a causa del humo, que ya estaba acercándose bastante, y por el riesgo de incendio, decidieron trasladar a esos linces. Bueno, han sido trasladados bastantes, no todos, no consiguieron trasladar a todos. Porque claro, los linces están en situación de semilibertad, entonces hay que cazarlos, dormirlos y transportarlos. Entonces muchos han sido transportados, no todos. Durante el proceso ha muerto una hembra, lamentablemente, una hembra adulta. Y el resto, los que no pudieron cazar, lo que hicieron fue dejarles las puertas abiertas para que pudieran escapar en caso de que el fuego llegara. Y bueno, pues hay una serie de protocolos para recapturarlos cuando la tormenta termine. Bien, la zona, como digo, ha sido desde medio camino de Moguer y Mazagón hacia el sur, casi rozando Mazagón, y luego hacia el sudeste, ¿vale? Hasta más o menos la mitad del camino hasta el Parque de Doñana, ¿vale? Vuelvo a poneros el mapa para que os quede clara cuál es la zona. Quiero insistir en cuál es la zona porque he oído bastante tema, ¿vale? La zona es toda esta, ¿vale? Todo esto de aquí. Y luego de aquí hacia acá, más o menos hasta aquí, ¿vale? Toda esta es la zona quemada. Todo esto de aquí es la zona quemada, ¿vale? Primero fue hacia el sur y luego se desvió hacia el sudeste, ¿vale? Hasta aquí. Y aquí dejó de arder. Bueno, dejó de arder. Está ardiendo todavía. Pero en este punto se ha controlado gracias al cambio de dirección del viento. Bien. El caso es que ha habido algunas informaciones que hablan bueno, pues de un viaducto, perdón, viaducto, no, un oleoducto, ¿vale? El asunto es que querían reubicar un oleoducto hace tiempo. Estoy buscando el mapa del oleoducto para que lo tengáis presente. A ver si lo encuentro. Aquí está. No, aquí no está. Buscando el mapa del proyecto del oleoducto, ¿vale? Que querían construir en esta zona, ¿vale? Querían poner un oleoducto. Y hay un problema, y esto me va a servir de antecedente. El antecedente en realidad es importante. Vale. El caso es que en el subsuelo hay reservas de. Hay varias reservas. Leña, estoy buscando el mapa y ahora no lo encuentro. Antes lo encontré súper rápido. El mapa por donde pasa el oleoducto. A ver, aquí está. Tal vez aquí. No. Es difícil, ¿eh? No, no sale. Antes lo encontré muy rápido. Os lo prometo. Disculpad es que lo tenía guardado y sin querer cerré la pestaña y ahora la estoy volviendo a buscar y no la encuentro. Y como tengo esa manía de no guardar el historial, bueno, os lo enseño por. A ver, si lo tengo por aquí. Disculpad, perdonad. Vale, es que está mal, es un gasoducto, no un oleoducto, ¿vale? Es un gasoducto. Estaba buscándolo yo mal porque es un gasoducto, no un oleoducto. Vale, ya lo he encontrado. Os voy a compartir la pantalla. Voy a coger el. Vale. Estáis visualizando el mapa, ¿vale? Voy a cambiar, voy a compartiros el mapa del gasoducto, ¿vale? Que es este. ¿Veis? Bueno, la fuente es el país, pero están sacados de datos oficiales, ¿vale? Toda la parte azul es el gasoducto que ya existe. Y el gasoducto que querían construir era todo esto, desde la zona de Villa Manrique de la Condesa, pasando hasta cerca del Rocío, bordeando la parte de Parque Nacional. Esta es la parte de la ribera de la que estábamos hablando antes, ¿vale? Esa ribera del río. Y aquí bajar hasta el Parque Natural, ¿vale? Bien, si tenéis en mente el mapa anterior, el fuego ni siquiera ha llegado hasta aquí, ¿vale? Eso es un punto importante. El fuego no ha llegado hasta aquí. Bueno, el cuadrado no es este, ¿vale? Esto está mal. El cuadrado debería estar aquí. Voy a cambiarlo para que quede claro. El cuadrado que representa el mapa está aquí, ¿vale? Más pequeño, pero aquí. Voy a hacer el borde más fino. En lo que están representando en el mapa básicamente es esta parte, ¿vale? Si os dais cuenta, el recoveco este es este recoveco y aquí pues estaría esta zona de ribera que no la han puesto y baja, ¿vale? Esta es la zona representada, ¿de acuerdo? Pero bueno, como digo, si os dais cuenta, el fuego ni siquiera ha llegado hasta aquí, ¿vale? Tenía por ahí un mapa del fuego también, que ese sí que lo tengo a mano, que es este, aquí está. Bien. A ver, voy a pasar esto para acá. Bien. Aquí está el fuego. Esta es la zona de fuego, ¿vale? Esta es la zona del fuego. El inicio del fuego fue en esta zona, entre Mazagón y Moguer, como dije antes, ¿vale? Mazagón y Moguer, en esta zona. Aquí es donde entró en la parte natural, en la parte de parque natural, y avanzó. En esta zona ya lo han controlado porque el viento se ha puesto en componente norte y ahora mismo pues el frente activo es este que está avanzando hacia el norte a causa del viento. ¿De acuerdo? Si os fijáis, fijaos bien en la forma, ¿vale? Fijaos bien en la forma del oleoducto, ¿vale? La forma prevista para el oleoducto es esta. Es decir, vamos a dibujarla aquí, aunque sea un poco mano alzada. No, esto no. No, aquí. Aquí. No, no quiero un texto. Vamos a ver, Bari. Bien, soy un inútil. Bari. Vamos a ver si eres capaz de dibujar. Aquí está. Vale. El oleoducto pasa por aquí. Vale. Llegaba hasta. Joder, Bari, en serio, así. Baja. Bueno, no soy capaz de dibujar. ¿Me estoy volviendo inútil o es que no sé usar esta mierda de herramienta? A ver. Bueno, no soy capaz de dibujar. El gasoducto bajaba por aquí, bordeaba esta parte y luego aquí bajaba en vertical. ¿Recordáis, no? Bordeaba la parte de ribera y bajaba más o menos en vertical, ¿vale? Entonces, bordear la parte de ribera y bajar más o menos en vertical, hasta aquí, ¿vale? Es decir, el fuego no ha llegado hasta ahí. De modo que decir que el fuego ha sido provocado para la construcción del oleoducto, o sea, del gasoducto, de entrada es un poco absurdo, porque es que el gasoducto no va a pasar por ahí, no iba a pasar por ahí. ¿Vale? Además, hay partes del gasoducto que están aprobadas. Como veis, la parte aprobada, autorizado, pone aquí, es esta en rojo, ¿vale? Esta parte en rojo está autorizada, esta parte está pendiente, aunque aquí hay un trozo ya construido, lo cual está bastante mal, pero bueno, en mi opinión, pero bueno, esta parte está pendiente y esta parte fue rechazada, ¿vale? Y si es rechazado, es rechazado. Ahí no hay más historia. Bien. Entonces, he leído mucha conspiranoia de que el incendio ha sido provocado para la construcción de ese oleoducto. Bien, pues como veis, no, porque el fuego y el oleoducto están en sitios distintos, ¿vale? El oleoducto, es que si pudiese dibujar aquí, sería genial, y normalmente puedo, pero no sé por qué hoy no me deja. No me deja. ¿Por qué? No lo sé. A ver, si hago esto. A ver, ¿ahora me dejas dibujar? No me deja dibujar. No sé por qué no me deja dibujar. Bueno, el oleoducto, como digo, bajaba hasta aquí, ¿vale? Pasaba por esta zona de aquí y aquí bajaba en esta dirección, ¿vale? En esta dirección. Y el fuego no se ha ni acercado a la zona del oleoducto, ¿vale? Por cierto, aquí está el centro de cría en cautividad de la cebuche, ¿vale? Que es donde han liberado a los linces. Bien. Como digo, el fuego en la parte sur ya está controlado. El frente activo está hacia el norte ahora mismo, ¿vale? Y lo están intentando controlar. Es más fácil de controlar este de frente, pero aún así está complicado el asunto. ¿Vale? Vamos a ver dónde estaba yo. Aquí. Bien. El asunto es un desastre. ¿Vale? Es un desastre. Vamos a ver qué. ¿Qué leo para aquí? Dice, si se deja gasolina sin prender deliberadamente y luego se enciende naturalmente, Udred, eso sería una negligencia. Porque tú no has encendido el fuego de forma intencionada, pero has favorecido que el fuego se encienda con actos indebidos, ¿vale? En este caso sería dejar un acelerante. Es lo mismo de dejar una botella. El fuego se enciende porque pasa el sol, los rayos del sol a través de la botella, pero el fuego está ahí. Y lo hemos causado nosotros. Vamos a ver qué decís por aquí. ¿Por qué existen focos de población tan cerca de la naturaleza donde existe el riesgo de incendio? ¿Por qué existen focos de población en zonas de riesgo de terremotos? ¿Riesgo de vulcanismo? ¿Riesgo de inundaciones? Nos expandimos y son zonas ricas. Vale. ¿Podrías más adelante... Consejos para evitar incendios, prevención y qué debemos hacer si estamos cerca? Gracias. Bruja, muy buena pregunta. Consejos para prevenir incendios. Nunca encendáis una hoguera, nunca encendáis una barbacoa, nunca encendáis nada de fuego en el campo, especialmente si el campo está seco. Si es de absoluta necesidad, siempre con los permisos y siempre con máxima precaución, rodeando el fuego de agua o de tierra mojada, desbrozándolo todo antes de encender, rodeando de piedras la hoguera, etcétera. Máxima precaución, nunca delante de árboles, cerca de árboles, nunca cerca de arbustos secos, etcétera, ¿vale? Y siempre con los permisos en regla. Si es posible, que esté presente una autoridad competente, ¿vale? De prevención de incendios. Eso en máxima necesidad, si es absolutamente necesario encenderlo. Si no es absolutamente necesario encender el fuego, ni lo enciendas. Nunca arrojar colillas al suelo, evitar arrojar objetos de vidrio. En general, evitar las basuras, porque muchas de las basuras son combustibles, ¿vale? Pero específicamente el vidrio, ni tocarlo en el suelo. Siempre tirar la basura en una bolsa, llevaosla a un contenedor y tirarla al contenedor. Luego ya a nivel ciudadano, poco más, ¿vale? Fomentar prácticas de uso del suelo que sean sostenibles, mantener, esto ya a nivel de gestión de campo, mantener los cortafuegos, mantener un nivel de salud paisajístico adecuado, pues eliminar desbroces, mantener el paisaje adecuado, etcétera. ¿Y qué debemos hacer si estamos cerca de un incendio? Llamar a emergencias, el número de emergencias que sea en tu país, y alejarte, ¿vale? Alejarte lo máximo posible. A veces un incendio avanza muy rápido, ¿vale? Es más, si eres capaz de ver los bordes del incendio, a un lado o a otro, no corras solo hacia adelante, huyendo del incendio, corre en diagonal, ¿vale? Para no solo huir del incendio, sino salir de su camino. ¿De acuerdo? Sobre todo si el incendio es muy rápido, te puede coger, ¿vale? Entonces, eso, correr en diagonal para escapar del incendio por un lado, ¿vale? La zona más caliente del incendio es justo delante del fuego, ¿vale? Es la parte más caliente del incendio. El aire que está delante del fuego quema a una persona, la calcina, ¿vale? Shirubai, hasta donde tengo yo entendido, hay un solo foco. Hasta donde yo tengo entendido. Ahora mismo hay tres focos activos, pero foco de inicio del fuego, que yo sepa, solo hay uno, ¿vale? De ahí que no se sepa si es intencionado o es una negligencia. Me pregunta Ciencia y Cultura qué tipos de árboles frenan mejor el fuego. Depende del fuego. En general, frenar el fuego no es algo que suelen hacer los árboles, ¿vale? Cuesta bastante porque los árboles prenden. Sin embargo, hay árboles que se ven favorecidos por el fuego. Hay árboles y otras plantas que se ven favorecidos por el fuego. Se llaman especies pirófitas, es decir, que aman el fuego. Piros, fitos, ¿vale? Fito, amar y piros, fuego. O sea, bueno, fitos no es amar, fitos es planta, plantas de fuego, ¿vale? Son plantas que se favorecen por la presencia de fuego. Hay algunas especies de pino, por ejemplo, que para que los piñones germinen necesitan fuego. Entonces, el incendio llega, quema el pino, todas las piñas literalmente explotan y el calor del fuego y la explosión hace que los piñones salgan despedidos y el calor del fuego activa a los piñones y en el momento en que el fuego pasa, los piñones quedan en el suelo, en una zona con muchas cenizas, muchos nutrientes minerales que los pinos jóvenes aprovechan para volver a desarrollarse. Son plantas pirófitas, ¿vale? Sí, quería hablar levemente de la normativa y para eso voy a leer el BOE. Dejaré un enlace al BOE en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? El BOE es el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Es el documento español que recoge los textos oficiales del Estado español. Bien. El Boletín Oficial del Estado. Estoy leyendo el Boletín Oficial del Estado de martes 21 de julio de 2015, sección 1, página 60.255. Luego, como digo, abajo dejaré un enlace. Se lee el punto 63, ¿de acuerdo? Está hablando de la ley de montes y de modificaciones a la ley de montes. El punto 63 es el que se refiere a incendios forestales y dice el apartado 1 del artículo 50, que es el referido a incendios forestales en la ley de montes, queda redactado como sigue. 1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados y queda prohibido. A. El cambio de uso forestal a menos durante 30 años. B. Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determina la legislación autonómica. Es decir, no se puede cambiar el uso del suelo al menos durante 30 años, ¿vale? No se puede cambiar el uso del suelo y además no se puede hacer nada que sea incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, ¿vale? Ninguna actividad que es incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Es decir, no puede haber cultivos, no puede edificarse, no puede construirse un gaseoducto, no se puede hacer nada de eso. Con carácter singular, dice, las comunidades autónomas, estoy leyendo, tengo el BOE aquí, ¿vale? Lo estoy leyendo. Las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que con anterioridad al incendio forestal el cambio de uso estuviera previsto en A, un instrumento de planeamiento previamente aprobado, B, un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o de no ser esta exigible si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública, y C, una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono. ¿De acuerdo? En este caso, no estamos en la tercera condición. Y como vimos en el gráfico anterior, en esa región no estaba, en la región de parque natural, incluso aunque el incendio llegase a la zona de donde está previsto el oleoducto, el gasoducto, perdón, no estaba previamente aprobado. Está en condición de pendiente de aprobación y todavía no ha sido evaluado favorablemente. Por lo tanto, no cumple ninguna de estas tres opciones. Así que, aunque llegase el fuego hasta allí, no se podría construir. Sí se podría construir si el fuego llegase a la zona donde el gasoducto ya ha sido aprobado, que es fuera del parque natural. ¿Vale? Si esa zona se quemase fuera del parque natural, insisto, si esa zona se quemase, ahí sí que se podría construir el gasoducto, porque ya ha sido aprobada esa construcción antes del incendio. ¿De acuerdo? Solo en esa zona se podría construir. Asimismo, continúa y establece una excepción. Con carácter excepcional, las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales compensaciones deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley, junto con la procedencia del cambio de uso. En el caso de que estas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la nación, será la ley estatal la que determine bla, bla, bla. En este caso, esa parte que sí ha sido aprobada, sí que tiene la definición de primer orden de necesidad, ¿de acuerdo? Una necesidad de primer orden, ¿vale? De interés general de primer orden. Esa es la palabra, interés general de primer orden. Esa sección que ya ha sido aprobada tiene esa función de primer orden, así que también podrían acogerse a este lado. Pero, aunque en el otro aspecto también tengan ese primer orden, no ha sido aprobado. Entonces, ¿qué pasa en el parque natural que tiene esa calificación de primer orden, pero no ha sido aprobado? ¿Qué sucede ahí? Se lee al final del artículo. En ningún caso procederá a aplicar esta excepción respecto de montes catalogados. Y aquí estamos en un parque natural. Es decir, estamos en un monte catalogado, en un parque natural. Entonces, incluso aunque se acogieran a lo de que es de interés de primer orden, no podrían construir el oleoducto, el gasoducto. Estoy yo con el oleoducto para arriba y para abajo, ¿vale? El gasoducto. Porque lo que hay en Doñana son zonas de gas, ¿vale? Ahí, zonas de gas. No se podría construir el gasoducto, incluso aunque el incendio llegase hasta ahí, porque es una zona catalogada, es un parque natural, ¿vale? Y esto en el parque natural. El parque nacional no hay palabras. Suceda lo que suceda si el incendio llega al Parque Nacional de Doñana, eso, la única opción es la regeneración. La única. No hay más. Porque es un parque nacional y en un parque nacional no se mete mano. ¿De acuerdo? Entonces, quiero dejar esto claro. Porque hay un montón de noticias que han salido diciendo una conspiración de incendio causado para construir el gasoducto y no sé qué. Vale, pues número uno, el incendio ni ha sucedido en la zona donde se quiere construir el gasoducto. ni ha llegado a la zona donde se quiere construir el gasoducto. Número dos, si el incendio llega a la zona donde la construcción del gasoducto ya ha sido aprobada, no va a cambiar mucho, porque la construcción del gasoducto ya ha sido aprobada y, por tanto, se va a construir. Entonces, lo único que va a hacer es facilitar esa construcción. Pero el gasoducto se va a construir igual, tanto si llega el incendio como si no llega el incendio. Por lo tanto, un incendio es inútil. Número tres. Si llega a la zona de parque natural donde se quiere construir el gasoducto y que no ha sido aprobado, recordémoslo, no podrán construirlo porque es una zona catalogada. Y número cuatro, si llega a la zona de parque natural, ahí, o sea, de parque nacional, ahí ni gasoducto, ni hostias que lo fundó, porque eso no se puede cambiar, porque es un parque natural y va por unas normas muy superiores. ¿De acuerdo? Entonces, es un desastre lo que está ocurriendo. Es un drama. ¿Vale? Miles de personas desalojadas, una cantidad de recursos invertidos solo en la extinción, se han invertido una cantidad enorme de recursos. ¿De acuerdo? Solo en la extinción. Más todas las pérdidas materiales que han sucedido. El daño ecológico que ha sucedido en este incendio, que todavía está activo, recordémoslo, es impresionante, es brutal. El daño ecológico que hay es brutal. ¿De acuerdo? Las carreteras cortadas. Animales muertos. De momento, que sepamos, solo ha muerto una hembra de lince. Desafortunadamente. Además, no ha muerto a causa del incendio, porque, como hemos visto, el incendio no ha llegado a la zona de la reserva, de la zona de cría. Pero aún así, en la zona de cría, pues han tenido que desalojar linces, han tenido que abrir las puertas para los linces que no han podido desalojar puedan escapar. Y durante el desalojo, una de las hembras ha muerto a causa del estrés. Lo cual, como digo, es un desastre. Pero no tiene nada que ver con el gasoducto, ¿vale? El gasoducto es otra putada distinta, ¿vale? Es otra putada porque es una putada para el medio ambiente, pero es una putada diferente, ¿vale? Son dos putadas distintas, han sucedido en lugares diferentes, ¿vale? Ni siquiera comparten el mismo sitio. Y aunque lo hicieran, el incendio no abriría las puertas a la construcción del gasoducto. No lo haría, ¿vale? Entonces, no abriría las puertas a la construcción del gasoducto en la zona donde el gasoducto no ha sido autorizado, que es en la zona de parque natural. Y en la zona que no es parque natural, da igual que haya incendio que no, porque el gasoducto se va a construir igual. Con incendio o sin incendio. De hecho, que haya un incendio probablemente entorpecería la obra. Entonces, Maxi, ha muerto Homer. Una hembra de lince llamada Homer. Y eso, por supuesto, sin contar con el riesgo de las personas que están trabajando, las más de 150 personas que están movilizadas actualmente en el control y en la extinción de este terreno. Entonces, señores, un desastre ecológico importante. No sabemos si ha sido deliberado o ha sido negligencia, ¿vale? Entonces, no vayamos a señalar culpables cuando ni siquiera lo sabemos, por favor. Vamos a mantener un poco la coherencia. Y poco más. Voy a recordar a mis queridos patrocinadores, aquí están, el señor de incógnito, la Flat Pluto Society, Drey, Caeldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José. Muchas gracias a todos, especialmente al señor de incógnito y a la Flat Pluto Society. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los que estáis por el chat, a los espectadores que habéis venido. Muchas gracias a los que estáis viendo esto en diferido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.